Buenos días, don Ernesto Machicado, director especial de Movilidad Urbana y Espacio Público de la Ciudad del Alto. Don Ernesto, el Consejo Municipal ha rechazado la aprobación del contrato de la compra de los buses Ariris. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, don Ernesto? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. A ver, informar lo siguiente. Esta contratación es producto de una licitación pública internacional, como su nombre lo dice, ¿no? Hemos tenido el interés de más de 13 empresas, entre empresas extranjeras y representaciones de otras empresas extranjeras en Bolivia, de las cuales han habilitado 3 empresas. ¿Ya? 3 empresas han hecho su propuesta y nosotros, como dicta la norma, hemos adjudicado a la empresa que ha presentado el precio más bajo. ¿Ya? El costo más bajo, ¿ya? Entonces, mal podríamos hablar ahí de sobreprecio. Hay 3 empresas que han presentado sus propuestas y hemos adjudicado en primera instancia al precio más bajo. Segundo, cabe recalcar que los concejales de oposición han estado presentando, algunas fotocopias donde ellos indican que hubiese una marcada diferencia. Esa información es sesgada y fuera de la realidad, porque ellos no toman en cuenta que al monto que ellos ponen, que hubiese adjudicado La Paz, se olvidan que han habido 2 adendas a ese monto, ¿ya? Se ha incrementado el monto, o sea que el monto que ellos están manejando no es el real. Entonces habría que preguntarles también por qué no presentan el monto real de la Alcaldía de La Paz, ¿no? Ellos como concejales del MCM deberían presentar el monto real que el cual cuesta el bus a la Alcaldía de La Paz. Ellos presentan el monto que se ha colgado en el SICOES y ese monto ha sufrido 2 variaciones, de incremento al monto que ellos presentan. Entonces, esa información entonces que ellos manejan es una información no real, sesgada, y además con eso se trata de confundir a la población. Segundo, nosotros, el bus que nosotros estamos trayendo, este es un bus que funciona a gas. Tiene un motor nativo a gas, un motor Cummins americano a gas, de última generación. La diferencia entre un motor a gas y un motor a diésel ahora mismo en el mercado está alrededor de unos $20,000 de diferencia. Entonces habría que preguntar dónde está el sobreprecio. Porque si ellos hablan que tenemos una diferencia de $20,000 entre un bus y el otro bus, ¿no es cierto?, estuviera cubierta esa diferencia solamente con el motor. Pero hay 2 adendas más por encima de ese monto que hablan los concejales de oposición. Entonces habría que preguntarse dónde es que está el sobreprecio que ellos aducen. Además, nosotros estamos trayendo un bus de calidad que cumple con todos los estándares de construcción y del sistema de ingeniería de los buses, con todos los estándares europeos en su construcción. Nosotros tenemos un sistema Euro 4 que hemos solicitado de emisión de gases, tenemos un sistema alemán de seguridad en lo que son las instalaciones de gas, etc. Entonces, no podemos comparar un bus que funciona a gas, porque tiene otro tipo de características, con un bus que funciona a diésel, ¿no? Pero si en eso quiere entrar el concejal Huanca, le decimos nosotros otra vez que nos dé una información seria y una información real, no una información que no es la real, ¿no? Nosotros tenemos un precio de adjudicación de 73.050.000 bolivianos y él aduce que La Paz hubiera adjudicado con 65 millones, pero se olvida que han habido 2 adendas a ese contrato. Entonces, a ver, ojalá nos pueda dar el precio real que maneja el gobierno municipal de La Paz. Aquí no está en discusión el cómo haya hecho La Paz, ¿no? Pero ahora la situación es lo siguiente: todos los concejales, incluido oposiciones y oficialismo, han rechazado por unanimidad, don Ernesto, no es solamente oposición. Por eso, vuelvo a decir, ¿no? Ha habido una información sesgada por parte de algunos concejales, ¿no? Aduciendo que hay una diferencia entre un bus y el otro bus. Nosotros no estamos en discusión con La Paz, sino que eso sale del mismo Consejo Municipal. Ellos aducen y muestran el día que rechazan, hay una concejal que muestra documentos y hace una diferencia entre lo que es La Paz y lo que es El Alto. Y en la resolución del Consejo Municipal igual se interpreta que hubiese una diferencia onerosa entre lo que cuesta el bus de La Paz y lo que cuesta el bus del Alto. Aquí dándonos unos datos, ¿no?, que nos proporcionan los concejales. Por ejemplo, en dólares sería 21 mil dólares, ¿no?, la diferencia entre lo que usted dice, ¿no?, que el vehículo a gas cuesta más que el vehículo a diésel. A ver, esos 21 mil dólares que muestran la diferencia, primero, no es real. O sea, no... Claro, porque... Por cada bus no es... Claro, porque están manejando un monto que no es el real. Ya, ya ha habido una adenda, ¿no es cierto? Ya ha habido una adenda. O sea, que no pueden decir que hay 21 mil dólares de diferencia. Tendrían que decirnos cuál es el precio real del bus al cual ellos hacen referencia. ¿No es cierto? Ellos hacen referencia al bus y dicen hay una diferencia de 21 mil dólares. ¿No es cierto? Primero, que eso no es real. ¿No es cierto? Deberían darnos un monto real y así pudiéramos hablar sobre temas reales. Entonces, muéstrenos o exprésenos los datos reales por cada bus y el precio general. Vuelvo a decir, nuestro bus cuesta 174 mil dólares y el precio de la licitación global son de 73 millones 50 mil bolivianos. 53 mil dice aquí. 50 mil. 73 millones, sí. 73 millones 50 mil. Entonces, esa es la propuesta, pues también está mal. Ahora, en cuanto al otro bus, que sean ellos pues los que nos digan cuánto cuesta, ¿no? Nosotros no podemos entrar en esas consideraciones. Ahora, don Ernesto, no, según el concejal de la oposición, ¿no?, falta un plan maestro de transporte urbano para el Alto, a ver, que pueda tener una orientación estratégica, una propuesta, una gestión de tráfico vehicular y un marco regulatorio institucional. ¿Tienen todos estos aspectos para introducir o para iniciar la aplicación de este transporte masivo? A ver, esto es parte de un plan, es parte de un sistema de transporte masivo. Es un sistema integrado de transporte masivo que en una primera etapa se va a implementar en lo que es la avenida 6 de Marzo y la avenida Juan Pablo II. En una segunda etapa ya se está construyendo lo que es la doble carretera Viacha y lo que va a ser la avenida Cívica. Entonces, no podemos decir que no es parte de un plan. Es parte de un plan que se ha estado trabajando ya desde hace mucho tiempo en el municipio. Es más, con fondos del Banco Mundial, se ha pagado una consultora para que pueda elaborar este plan que se basa en implementar el sistema de transporte masivo BRT en la ciudad del Alto. Ahora, ¿ustedes tienen este plan? ¿Están socializando con los diferentes sectores, choferes, gremiales, federaciones de juntas vecinales y otros sectores? Claro, primeramente lo que hemos hecho nosotros es terminar de elaborar el plan. Ese plan de trabajo ha sido socializado con algunas organizaciones, no con el sector del autotransporte, que en primera instancia rechaza, digamos, este sistema. Y es lógico, porque ellos ven y creen que se van a ver afectados, digamos, ¿no?, como gremio, ¿no? Entonces, tenemos que sentarnos con ellos, pero ya tendremos el momento para invitarlos a una reunión y explicarles de qué se trata y cómo queremos trabajar de manera conjunta. Los concejales esperan que el alcalde o su persona se aproxime con un estudio técnico serio para... rechazar, ¿no?, lo que usted dice, ¿no?, rechazo que haya un sobreprecio, rechazo que no haya un plan. Sí hay un plan, para explicar a los concejales. ¿Cuándo ustedes van a ir al Consejo Municipal o, bueno, esperan que ellos les inviten? No, en realidad hemos recibido ya la carpeta con la resolución. Vamos a responder a esa resolución y vamos a solicitar que se nos reciba en el honorable Consejo para dar una explicación más amplia de lo que representa esto. ¿Hay alguna fecha? No, pero estimo que será la próxima semana. Pero con esto se está alterando el cronograma, porque hoy usted dijo hace unos meses atrás que esta fecha, para la primera quincena de diciembre, iba a llegar el bus prototipo al cual se iba a hacer las múltiples pruebas. Posteriormente, para el 6 de marzo de 2014, para el 29 aniversario del Alto, se iba a hacer llegar por lo menos ya a la mitad de los buses para estar ingresando en funcionamiento. Ahora, ¿cómo están los cronogramas? En realidad han variado todos los cronogramas, ¿no? Porque el cronograma corre a partir de la aprobación de la minuta de contrato en el honorable Consejo Municipal. Una vez que se apruebe en el Consejo, si es que se aprueba, recién consten los plazos. Y si en el Consejo se mantiene en el rechazo, entonces lo que corresponde será volver a iniciar una licitación, ¿no? Cabe recalcar que el señor alcalde también ha sido claro en ese tema. Y él ha dicho, si con las características que tiene el bus, una empresa puede presentarnos un precio más bajo, estamos abiertos. Esto ha sido producto de una licitación, o sea, esto no es producto de una compra directa, una compra de, por excepción, no, esto es una compra por una licitación pública, al cual podían presentarse cualquier empresa, ¿no? Entonces, mal podemos hablar aquí que hay sobreprecio, etcétera. Entonces, bueno, eso vamos a explicar en su momento al Consejo Municipal y explicarle también que los datos que han recibido no son los exactos, ¿no? Entonces, deberían basarse en datos exactos, ¿no? O sea, si hacemos una comparación con otro municipio, deberían tomarse también las previsiones de tener datos claros para no confundir a la población. Pero por eso también en tres oportunidades le pedí, ¿no? Por lo menos una copia del contrato, una copia de las empresas que están adjudicándose. Bueno, nosotros tenemos los datos claros. Sí, pero lo tienen reservado. No, eso es público. Eso es público. O sea, las propuestas, todo está en el consejo de lo que ha hecho el gobierno municipal. Pero no tiene una copia aquí en su proceso. ¿No? O sea, nosotros no tenemos, no lo manejo. Los procesos de licitación los maneja la dirección de licitaciones. Entonces, las minutas de contrato, etcétera, salen de la dirección de licitaciones. ¿No? Entonces, nosotros sí manejamos los datos exactos. Ahí está, son 60 buses, son buses a GNB, la licitación ha costado 73 millones, hemos adjudicado a la empresa que ha presentado la propuesta más baja en precio y de mejor calidad. Ella nos presenta un motor, como les vuelvo a decir, de GNB americano, presenta un sistema de seguridad alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ha adjudicado la empresa que presenta el menor precio. Ahora, en las interpretaciones que entran algunos concejales diciendo que hay unas comparaciones con La Paz y El Alto, a ellos les digo, deberían tomar la previsión de decirnos cuánto cuesta en realidad ese bus, ¿no? Y no darnos información sesgada. Ahora, ¿se está trabajando en las vías, en, por ejemplo, en ya planificar qué sectores va a tener las paradas del transporte masivo? En realidad ya está eso todo definido. ¿Ya? ¿No? Pero para la avenida 6 de marzo y otra vez la avenida Juan Pablo II, tenemos la extranca de Río Seco y la extranca de Sencata como dos puntos primero de carga de pasajeros. Tenemos dos estaciones intermedias, una que está a la altura de tránsito y otra que está aquí a la altura de la calle 4. Ahora, en este aspecto, el bus Sariri, ¿no? Un bus que viene, por ejemplo, desde la avenida 6 de marzo, ¿va a poder pasar a la Juan Pablo II directamente o solamente es el nudo donde van a tener que... Tiene que pasar directamente. Ahora, ¿por qué avenida van a pasar? Porque es el puente distribuidor, es el único nomás que tiene la UGAT. Claro, por el puente distribuidor. ¿No sería mejor un túnel debajo del puente distribuidor para que pase directamente? Hay muchas alternativas, pero en una primera instancia tiene que pasar por el puente distribuidor. ¿No se va a hacer mucha congestión? Porque en la avenida Tijuana, Caicitos, hay también congestión. No, en realidad por eso digo, vuelvo y repito, esto es parte de un plan. Ya. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que hay que hacer, primeramente para que funcione el plan. Pero eso ya dependerá también de cómo vamos con el tema este de la adquisición de los buses, ¿no? Porque si no, tampoco tiene sentido armar todo el sistema. ¿Y qué le vamos a poner al sistema? ¿No? O sea, tenemos que hacer que esos buses cumplan su función. Don Ernesto, ¿ya han atendido algunas peticiones de informe, tal vez de algunos concejales en particular, de las organizaciones sociales tal vez? Por ejemplo, una dirigente de la FEJUV es el que ha planteado el tema sobre el precio, pero posteriormente ya se ha ido replicando más. En realidad hay alguna dirigente que ha estado planteando sobre el precio, pero vuelvo a decir, basados en nada. ¿Pero han ido a por lo menos a desmentir ante esas instituciones o se han quedado con más? Es que, ¿qué podemos desmentir? Si estamos hablando de supuestos, de dichos, ¿no es cierto? O sea, no estamos haciendo serios en el tema. El mismo Consejo Municipal, a través de estos concejales de oposición, no son serios en el tema de esos concejales, ¿no? O sea, nos están hablando de una contratación de 65 millones, dicen ellos, que no es real. Entonces, ¿qué seriedad puede haber ahí si no es real el tema? Ahora, que nos digan el precio real y si solicitan información a ese precio real, bueno, nos sentaremos con esos concejales. Pero nosotros sí vamos a informar al Pleno del Consejo independientemente de algunos concejales que estén ahí haciendo sus consideraciones, viendo que hay diferencias en los precios, nosotros vamos a informarle al Consejo Municipal como corresponde, además, ¿no? O sea, como corresponde, con los documentos en la mano, le vamos a explicar el proceso y vamos a responder a la resolución que ha emitido el Consejo Municipal, ¿no? Y ya será el Honorable Consejo Municipal que tome una decisión final en cuanto a este tema. ¿Cómo se siente don Ernesto cuando hay este tipo de barreras? A veces uno piensa fácil, ¿no? Pero al final creo que tal vez se interponen otros obstáculos. En realidad este ha sido un pedido clamoroso de la población, sí, para mejorar el tema del transporte en la ciudad del Alto, ¿no? Porque tenemos problemas de tiempo, tenemos problemas de costo, y se ha venido trabajando ya en este proyecto hace más de un año. Nosotros hemos llegado a esta dirección también hace poco y le hemos dado la continuidad necesaria al proyecto, que va en beneficio de la población. Y encontramos algunos intereses que no los entendemos, ¿no? Algunos sí, hay el gremio del autotransporte que tiene sus intereses y además tiene otra perspectiva de lo que debería hacerse en el transporte, que respetamos también, y a la par, por eso digo, nos vamos a sentar para explicarles el proyecto. Pero hay algunos otros intereses que no entendemos, ¿no? O sea, de querer truncar, digamos, este proyecto, que va en beneficio de la población, no va en beneficio de la dirección, no va en beneficio de una persona, no va en beneficio de solamente el municipio, ¿no? Pero, bueno, hay que tomarlo así, digamos, hay que seguir trabajando, y bueno, en su momento también será la población la que juzgue si se hace bien o se hace mal, ¿no? Por el momento nosotros a disposición del nuevo Consejo Municipal, y que será el nuevo Consejo Municipal el que defina qué acciones vamos a continuar. ¿Algo más al respecto a este tema, don Ernesto? No, simplemente que cualquier denuncia, cuando hablamos de sobreprecio, etcétera, tiene que ser pues fundamentada, ¿no? Tiene que tener la fundamentación para poderse hablar de un tema de sobreprecio. Vuelvo y recalco, esta contratación ha sido producto de una licitación pública internacional, donde se ha adjudicado, como dice la norma, a la empresa que nos ha presentado el menor costo y la mejor calidad, ¿no? Aparte, cuando se quiere mostrar datos de comparación, estos datos deberían ser los reales, ¿no? No datos sesgados, incompletos, que lo único que hacen es confundir a la población.